Agradecemos a Dios porque estamos nuevamente junto a ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, hemos venido conversando acerca de este precioso Salvador que se acerca a nosotros, nos revela cosas maravillosas. Es el que Juan vio en medio de los candeleros y se presenta aquí. Ya hemos introducido en la iglesia de Éfeso ese mensaje maravilloso que le entrega. ¿Dónde estaba Juan en ese momento? En una isla rocosa, una isla que llevaban a los presos. Yo me imagino los que estaban ya con la última sentencia, ¿no es cierto? Ahora, para que murieran allí quizás en esos lugares de trabajo forzado. Esto me hace pensar en el cristianismo de hoy. Nosotros tenemos un cristianismo tan fácil, tan liviano. Nosotros podemos salir, predicar en la calle, podemos hacer cualquier cosa, lógicamente, como corresponde a un cristiano. No. Y no tenemos mayor problema, no hay persecución, por lo menos donde nosotros vivimos. Y en ese tiempo, para ser cristiano, un cristiano tenía que estar bien seguro de lo que creía. ¿Por qué? Porque era un asunto de vida o muerte. Todos los apóstoles prácticamente murieron en forma violenta. También sucedió lo mismo con Pablo. Y se dice, por la tradición, se dice que el único parece que tuvo una muerte apacible fue Juan, precisamente. Y mira, voy a decir. Pero no digamos, pero no digamos que él no tuvo que sufrir. Claro. Voy a decir algo que quizás puede sonar un poquito extraño, pero Dios tiene propósitos con las personas. Y si Juan tenía el propósito de que Juan fuera el que le revelara el libro, el escribir el libro, él lo mantuvo hasta el momento en que lo hizo, y lo pudo hacer. Y le dio la tranquilidad. Tú recuerdas que incluso había un conflicto entre los discípulos cuando dijeron, Juan va a verte venir, no va a morir nunca. Y Cristo le dice, ¿y si eso le pasa qué a ustedes? ¿Qué se preocupan? Pedro, el que estaba preocupado, claro. Y decía, bueno, ¿y qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar? Bueno, Dios tiene propósitos maravillosos, pero él llegó a la isla de Pasmo, y si un cristiano que no tiene una fe genuina podría a lo mejor reclamar a Dios, mira, por serte fiel estoy en esta isla, pero no lo hizo así. Él cumplió lo que se le obligaba a hacer, y en un momento de sagrado de sábado Dios se reveló y le entregó cosas maravillosas. Así que lo que sufrió Juan, lo que sufrieron los primeros discípulos, estuvo rodeado por la gracia, por el resplandor, por la gloria, por la revelación que Dios le dio. Yo creo que ni sintió siquiera el trabajo forzado o las situaciones que tuvo que pasar Juan, porque Dios en realidad se lo reveló grandemente. Podríamos decir que la manifestación de Cristo a Juan debería ser para todos, creyentes e incrédulos, una evidencia de la resurrección de Cristo. Ha de transmitirle poder a la iglesia. Hay momentos en que las nubes se ciernen en torno al pueblo de Dios. Pareciera como que la opresión y la persecución amenazasen su existencia. Pero es en esta circunstancia cuando se ofrece las lecciones más instructivas. Y creo que aquí todos los apóstoles aprendieron precisamente en los momentos difíciles. Creo que la iglesia aprende en momentos difíciles más que en los momentos de apacibles. Recordemos que cuando la iglesia era perseguida, la iglesia se multiplicó tremendamente. Bueno, ahí el enemigo vio que en lugar de estar terminando la iglesia, la estaba multiplicando. Entonces paró con la persecución. Y cuando paró la persecución, entonces entró dentro de la iglesia las herejías. Y ahí la iglesia se dividió y perdió su eficacia y podríamos decir que ya frenó ese tremendo desarrollo que tuvo mediante cuando estaban las persecuciones. Podríamos decir de que para que una persona predique tiene que tener tribulación. Quizás no es así. Lo que pasa es que cuando tú te pones a trabajar, claro, cuando tú te pones a trabajar, el enemigo no le gusta que lo hagas, pues. Y te va a poner obstáculos para que eso pase, no llegue a las personas, Por siempre ejemplo, va a haber oposición. Claro, por ejemplo, a veces uno llama a una persona y dice, ¿sabes? Me gustaría visitarlo, ¿sabes? Que estoy con visita, estoy con esta situación. O sea, siempre le esquiva el problema, la situación. Entonces uno debe insistir porque eso hay un enemigo que está detrás de esto impidiendo que llegue un mensaje a la persona. Ahora, yo para mí a Juan lo vi como un personaje que creo que si lo miramos con tranquilidad era el peor lugar donde recibir una visión y de estar consagrado a Dios. Y de estar, digamos, en comunión con el Señor. Porque uno dice, cuando me junto con mis hermanos, estoy en una iglesia, estoy en un retiro, parece que estoy en el cielo alabando a Dios. Pero aquí, no sé, cuán tranquilo estaba Juan en esta isla de Palmo. Mira, nosotros nos imaginamos, cuando se habla de Juan en Patmos, que Juan está, lo dejaron ahí solo y ahí a lo mejor le llevaban comida una vez al día. Pero no. Ahí habían guardianes, habían personas que los cuidaban, y también habían otras personas, podríamos decir así, criminales. Pues estaban allí. Claro. El ambiente no debe haber sido el mejor. Pero así todo, Juan recibió las revelaciones, pero no solamente eso. Él se mantuvo siempre fiel, firme, y él vivió su vida de santidad allí en el peor lugar. Por eso que a veces me preocupa un poquito cuando las personas dicen, oye, estuvimos en una reunión, parece que sentíamos la presencia de Dios, Dios estaba con nosotros. Bueno, si Dios siempre ha estado con nosotros, claro, no necesariamente tiene que ver un aire, un sol, una brisa que nos hable. No, Dios está con nosotros, es real. Y yo creo que Juan, lo que estaba así haciendo, a pesar de la penuria, la situación que estaba alabando a Dios porque era un día sábado. Así estaba encomendándose al Señor, quizás orándole acerca de su situación, pero Señor, protege a tu iglesia, a los hermanos que están sufriendo. Y Dios le dice, muy bien, le habla desde atrás. Pues yo digo, ¿por qué le habló desde atrás? Para forzarlo a darse vuelta y contactarse con él. Y él le dice, yo soy el Alfa y el Omega. Se identificó y Juan entendió perfectamente lo que eso significaba, que el personaje que le hablaba no era un ángel, sino era Cristo mismo. Incluso lo ve moviéndose entre las iglesias, los siete candeleros, tú recuerdas, allí a Cristo moviéndose. Qué hermoso espectáculo en realidad. Extraordinario lo que vio Juan en visión en el lugar más inapropiado. Bueno, y eso, recordemos, todo esto está en primera persona. Me explico mejor. Todo esto es enviado a cada uno de nosotros en forma particular. Es más fácil verlo en plural. La iglesia, cuando muchas personas dicen la iglesia está mal, y cuando digo que la iglesia está mal es porque yo estoy mal. Entonces tenemos que aquí, estos mensajes que nos llegan a través de Apocalipsis son mensajes que tienen un objetivo, y es que yo me prepare. Yo viva mejor, claro, aquí ahora, y yo me prepare para encontrarme con mi Señor. Bueno, amables oyentes, los invitamos para el resumen. Vamos a estar con ustedes nuevamente compartiendo algunas otras ideas de las que hemos conversado acá en esta semana. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor les bendiga.